traviesa, pero solo conmigo, como debe ser. Llamar al 75 79 45. Hombre solitario busca una mujer que lo sepa querer, buena, inteligente y que sea diferente a las que tuve ayer. Dulce, refinada y que baile cumbia, que se mueva bien. Mándame una foto, mi correo es solitario, estoy @hotmail. O llama al 75 79 45. Espero tu llamada. ¡Suscríbete al canal!